Así que bueno, aprovechamos esta introducción para presentar a nuestro segundo invitado, Silvio Tejada. ¿Cómo andan, chicas? Bien, Silvia, bueno, estamos ahí complicados con el micrófono para... No, está bien, pero bueno, intentando hacer todo lo más prolijo posible, vamos a contar que estuviste la semana pasada en la Casa de la Pampa presentando tu producto no convencional, sería, digámoslo así. Sí, está bien. De alguna manera es una producción. Sí, se llama Nuevo Shanghai. Estuve el jueves pasado, miércoles pasado, perdón, en la Casa de la Pampa, un espacio... más que interesante, porque está bien ubicado la Casa de la Pampa. Uno por ahí, si intenta llegar a Buenos Aires con lo que uno hace, ya sea banda, grupo de teatro, lo que sea a nivel cultural, la Casa de la Pampa me parece que es un espacio que ahora está tomando un vuelo importante, digamos, mucha difusión, muchas actividades. No así, creo, en otros años. Yo creo... recordar que en el 2008 fui a presentar mi primer libro allá, y nada que ver con esta visita de la semana pasada. Me encontré con una casa renovada, con una muestra muy importante a nivel plástica de diseñadores pampeanos, como muy moderno, muy contemporáneo. Tal vez también alimentando o realimentándose con las producciones que son cada vez más en La Pampa, ¿no? Eso es un buen presente para La Pampa, y imagino para un programa como ustedes, que es A la Carta, tienen para ser dulce, porque La Pampa está produciendo mucho. Bueno, contame bien cómo fue tu experiencia allá, cómo fue la presentación. Bueno, la experiencia fue muy positiva, porque yo venía de presentar otras plaquetas de poesía, y en esta oportunidad tenía como esta sensación de saber que iba sin ningún libro, digamos, iba con una propuesta de libro que ya no es mi formato en estos momentos. Era como ir saliendo de lo tradicional o lo que tenga que ver con el libro propiamente dicho, sino con las plaquetas, con algo mucho más económico, mucho más austero. Con esa necesidad rápida de sacar la producción, y en eso surgió Nuevo Shanghai, que es el resultado de una poesía que venía teniendo en mi cabeza y que me encuentro con una enormidad de cientos de papeles de cartel comercial, de se vende, se alquila, se venden lechones, teléfonos públicos, mercería, bueno, todas cartelerías flúor, de esas que uno está acostumbrado a ver en los lugares comerciales. Y decidí que cada letra, cada palabra tuviera un corte, y que fuera armando mi propia tipografía. Así estuve y sigo estando cortando palabras. Súper artesanal. Sí, sí, sí. Pero con la idea de que esas letras confluyan en una poesía mural. O sea, que voy cortando y armando la poesía en las paredes. Como una intervención sería, del espacio. Sí, como una introducción del espacio, pero con esta idea de que la tipografía nos va superando, digamos, como... Bueno, en un momento yo soy de tener muchos cuadros, y fui sacando los cuadros para dejar abierto la posibilidad de que cada vez entraran más letras, digamos, como que... Fue una imagen bastante moderna, contemporánea, punk, si se quiere, porque las tipografías eran todas distintas, pero con una misma tonalidad de color flúor y con un estilo muy parecido. Así que fue confluyendo en Nuevo Shanghai, que pensaba mientras lo hacía que tenía que ver este concepto que me surgió, que era el Nuevo Shanghai, con la poesía. Y uno, cuando relaciona Shanghai, no sé, lo primero que se me vino a mí en la cabeza, que era esto de lo comercial, de lo muy comercial, de poblaciones súper... así abatidas por el consumo, donde todo es letreros, donde todo te llama a consumir. Te vende, sí. Todo te vende en el Shanghai. Y el Nuevo Shanghai era como algo distinto, que a partir de la venta uno resignificaba todo. Y bueno, así fue surgiendo la tipografía y fue surgiendo la poesía. Así que desde ahí arranca este nuevo Shanghai. ¿Usaste las paredes de la Casa de la Pampa? Contanos eso. Usé las paredes, la vidriera. Sí, la verdad que estuve toda la tarde disfrutando, porque más que nada es un juego, ¿no? Porque voy con la poesía en la mano, pero voy con las letras para mucha cinta papel para no dañar las paredes y con la idea de jugar un poco, ¿no? ¿Y cómo fue la recepción del público? ¿Pudieron hablar con vos y preguntarte en qué te habías inspirado? Sí, bueno, tuve la suerte de estar acompañado por el placer de tener al lado mío a Águeda Franco y a Susana Sledewald, que son poetas excelentísimas en la provincia de La Pampa, un nivel pero increíble, increíble. La verdad que la poesía está pasando un buen momento en La Pampa, siempre lo tuvo, ¿no? Siempre pensar en La Pampa con la poesía es pensar en Morisoli, el eterno Morisoli, en Bustriazo, el Gorosco, bueno, tanta gente, ¿no? Dora Bachistón, no se me escapan tantos nombres, pero tenerlas a ellas dos al lado mío era como un aliciente, así como estar bien acompañado, disfrutar de escucharlas a ellas y bueno, tener la posibilidad de leer mis producciones. Obviamente tuve que contextualizar de dónde venían estas poesías, porque no son... Lo que me pasó con el nuevo Shanghai es que, más allá de la estética, que es una estética bastante power, si se quiere, si con una imagen muy moderna, postmoderna, la poesía remitía al pasado, a mi infancia. Así que era como suavizar con la tipografía, o tal vez potenciar con la tipografía algo que tenía otro ritmo poético, así. Así que fue importante, fue muy importante. Bueno, y ahora entonces este fin de semana también tenemos actividad para el fin de semana que viene. El fin de semana que viene tengo la presentación de Nuevo Shanghai en la Feria del Libro. Buenísimo. No me preguntes el día, porque seguramente ustedes el sábado que viene van a hacer toda una cobertura de lo que ocurra en la primer Feria del Libro acá en La Pampa. Exacto. Que es una feria importantísima. Hay tantos libros que se presentan, tantas cosas que se presentan, que ustedes van a tener más clara que yo, porque yo me mareé, porque estoy como miembro de la Asociación Papelera de Escritores, tengo como un par de presentaciones en la misma feria, y creo que estoy el domingo compitiendo con un Boca no sé cuánto, viste que los domingos son futboleros. Bueno, estaré en algún momento de la siesta, no me acuerdo dónde, pero ahí frente a la sesión de primera, ahí en el Media Sur. Ahí es la feria. Bueno, ya vamos a estar entonces, nos vamos a encontrar con vos y con muchos artistas colombianos. Sí, sí, sí, muchas escritoras. Y con muchas publicaciones nuevas que no conocemos tampoco, así que vamos a estar comentándole todo esto a la gente. Muchas gracias por haber venido a nuestro primer programa. No, mucha suerte, mucha mierda, como se dice, y sigan, porque en la Carta de la Cultura hay mucho para ofrecer.